Acaba de llegarle una carta. Esto es Franqueo Simple, una nueva vieja manera de comunicarnos. Franqueo Simple es una propuesta para estar más cerca, un momento para los afectos, un instante para poner en valor lo mejor de nosotros. Hasta las 0 horas, Franqueo Simple. El remitente, Pedro Carlos Costa. Pedro Carlos Costa, y vamos a intentar tener a partir de hoy un encuentro de comunicación que si Dios quiere se extenderá por mucho tiempo, en principio hoy hasta las 0 horas, tratando de revitalizar esa manera de comunicarnos que es la carta. Porque, ¿qué es una carta, no? ¿Por qué uno escribe una carta? Es más, ¿qué reparten hoy los carteros? Porque le preguntaría a usted que está del otro lado, ¿realmente cuánto hace que no recibe una carta? Los carteros se la pasan repartiendo cosas para pagar, propagandas, insinuaciones de las tarjetas de crédito, pero carta esa que uno escribía antes cuando pensaba en el amigo, en la novia, en esa relación que hacía mucho tiempo. Claro, hoy tenemos otras formas, ¿no? Pero ¿cuánto hace que usted no recibe una carta? ¿Cuánto hace que usted no escribe una carta? Porque para recibir, para recibir hay que escribir. La carta es como la amistad, ¿no? Hay que cultivarla, hay que hacer fuerza, hay que trabajar. Mire, sin ir más lejos, por ejemplo, hay un juego de correspondencia interesante, porque es realmente interesante, entre un tío y un sobrino. El sobrino se llama Yogurtu Nge. Es un africano de piel tan oscura que dice que en la tribu le decían el negro. Que tiene que escaparse de su lugar de origen y emigra a los Estados Unidos. Desde ahí se cartea con su tío Oblongo, que en dialecto suajili quiere decir más largo que ancho. Y precisamente esta conversación entre Oblongo y Yogurtu Nge empieza por vía epistolar de esta manera. Carta de Yogurtu. Querido tío Oblongo, después de mucho deambular, estoy por fin aquí, en los Estados Unidos. Al llegar, mis primeras impresiones fueron digitales. Me las tomaron con tinta blanca. Te diré que no es cierto que todos los negros son maltratados en este país. Algunos negros son maltratados en otro país. De cualquier manera, estoy empeñado en triunfar como músico. A propósito, querido tío, ¿no me enseñarías algunas palabras mágicas para lograr el éxito y el aplauso? Un beso, Yogurtu Nge. Querido sobrino Yogurtu Nge. 2. Te envío estos sonidos esperando te encuentres bien. Bien con B larga. Punto y aparte. Para triunfar, te recomiendo que uses las palabras mágicas con las que se obtiene el éxito y el aplauso inmediato. Debes decir Singi Nktumi. ¡Bravo! ¡Bravísimo, maestro! ¡Bravo! ¡Otra! No. Hay una confusión. Las palabras mágicas son nada más que para transmitírselas a Yogurto. Sí. Singi Ntumi. El bobo de la tribu. Singi. Nktumi. Pero... debes tener mucho cuidado, debes pronunciar las palabras mágicas exactamente tal como te las he enseñado. Taquigrafía. Pues, si cambiaras alguna cosa, producirías efectos diferentes. Por ejemplo, si dijeras... sin tu un guini. Hace muchos años tuvimos la suerte de entablar un vínculo con Leloutier. Yo era maestro en una escuela en Ranelagh y con mis alumnos de séptimo grado habíamos hecho una experiencia sumamente interesante que tenía que ver con esto de la paz y los niños, ¿no? Eso como de instalar la idea de la paz en pequeños seres humanos de 12 años. Y en el trabajo que habíamos planteado, ellos le escribían a distintas personalidades qué opinaban acerca de esto de trabajar por la paz desde el ámbito de todos los días. Hicieron una lista de arriba de 200 personas, se le escribió a bastante más de la mitad y apenas un 12, un 13% de esas personas contestaron. Unas de esas personas fue el grupo Leloutier. Ellos mandaron una fotografía como les habíamos pedido, como para graficar un poco quiénes eran, para quienes no lo conocían, y nos contestaron. Una respuesta que se trabajó en clase. No fueron los únicos, no fueron los únicos. Lo hicieron, qué sé yo, Ernesto Sábato, lo hizo el doctor Favaloro, lo hizo aquel desaparecido actor Osvaldo Terranova. El ministro del Interior de aquel entonces, el presidente de la Cámara de Diputados en aquel entonces, que manda junto con la nota a los chicos, manda una nota para mí diciéndome que yo le hacía recordar sus tiempos de maestro de escuela en Tandil. Hablo del doctor Pugliese, el fallecido también doctor Pugliese. Hasta el presidente, el expresidente Arturo Frondizi, nos mandó una carta de respuesta en aquel momento, una carta preciosa, emotiva, porque a mí en un aparte me dice, porque los chicos le pedían que fuera manuscrita, ¿no? Y a mí en un aparte me pone, realmente para mí es muy trabajoso escribir en manuscrita, dice, porque hace mucho tiempo que no lo hago. Y el tema es que Frondizi tenía mal de Parkinson y hacía muchos años que no escribía. Sin embargo, hizo el esfuerzo e hizo que un secretario tradujera de alguna manera a máquina lo que él le comunicaba a los chicos. Y bueno, nos hicimos amigos de esa gente, nos hicimos amigos de Leloutier y alguna vez nos vimos y alguna vez también nos invitaron a ir a verlos al fila 3 o fila 4 gratuitamente porque eran buena gente. Todo porque algún día uno tuvo esa cosa de decir, escribamos una carta. Le doy un caso personal mío, relativamente reciente. Yo soy un fanático de esto de escribir y de escribirnos, ¿no? Hace un tiempo leía en un libro en el tomo 2 de Memoria del Fuego de Galeano, leía en algún lugar que aparecía un personaje que se llama Simón Rodríguez. Y dice, orejas de ratón, nariz de borbón, boca de buzón, una borla roja cuelga en hilachas del gorro que tapa la temprana calva. Los anteojos calzados por encima de las cejas rara vez ayudan a los ojos azules, ávidos y voladores. Simón Carreño, Rodríguez, por nombre elegido, deambula predicando rarezas. Y este, Simón Rodríguez, es Simón el maestro y Simón el alumno. Es aquel 25 años tiene Simón Rodríguez y 13 Simón Bolívar, su alumno, el huérfano más rico de Venezuela, heredero de mansiones y plantaciones, dueño de 1000 esclavos negros. Y sigue hablando Galeano de este Simón Rodríguez, fue el mentor, el maestro, el que le enseñó las primeras letras a Simón Bolívar. Anduve buscando y resulta que nadie tenía datos sobre Simón Rodríguez. Después el amigo Miguel Ángel Moreni me pasó un libro, un viejo libro de esos que ya están descatalogados, que tenía precisamente una hermosa biografía novelada de Simón Rodríguez. Pero resulta que Simón Rodríguez, venezolano, digo, ¿a quién conozco en Venezuela? Yo los únicos venezolanos que conozco son Chávez y Caterine Fulop. Digo, ¿a quién de los dos le podría llegar a preguntar? Con Caterine Fulop, por una cuestión así que tiene que ver con el pudor, no me le animé. Entonces mandé una carta que decía en el sobre: señor presidente de la nación, don Hugo Chávez, casa de gobierno, Caracas, Venezuela. Era todo, ni un código postal, ni una calle, ni un número, nada. Como a los 3 meses recibo una respuesta del secretario privado de Chávez, donde hace una respuesta a mi nota, una respuesta interesante, porque se nota que no era una respuesta de forma, era una respuesta, digamos, el que la escribió, que seguramente no era Chávez, había leído mi carta. Y me dice que por cuerda separada me manda las obras completas de Simón Rodríguez. El paquete nunca llegó. Era la época de la reunión de los presidentes en Mar del Plata. Bueno, pasó. Volví a escribir agradeciendo la respuesta, pero de paso insinuando directamente, no más que insinuando, que los libros no habían llegado nunca. Me vuelve como a los 2 meses un terrible paquete donde me llega así las obras completas de Simón Rodríguez y una carta, esta vez de una mujer del Ministerio de Educación y Cultura, donde precisamente me decía que agradecía que uno se preocupara por sus personajes importantes y los personajes de su historia y su cultura, y que quedaba a mi total disposición. Por supuesto, le mandé una carta de agradecimiento, porque las cartas siempre se contestan, aún con un simple gracias, para que le dije: el día que usted ande por la Argentina, en mi casa tiene un vaso de vino cuando quiera visitarme. Querido tío Oblonco, gracias por recomendarme tu fórmula mágica. Sigo empeñado en triunfar como músico y conseguí que me tomaran una prueba en el coro de la congregación que dirige el reverendo O'Hara. El reverendo O'Hara tiene muy buena voz y ha enseñado su técnica a todos los integrantes del coro. Oyéndolos, se nota que todos ellos cantan como el reverendo. Fui a dar la prueba con muchas esperanzas. Para un caso de emergencia, llevaba preparadas las palabras mágicas. Take me home, where the glories have no end. Take me home, take me home. Después de la prueba, el reverendo O'Hara dijo que un solista como yo, cantando en un coro, era un verdadero desperdicio. Y que él tenía por norma deshacerse de los desperdicios. Sigo esperando una nueva oportunidad como músico. Mientras tanto, conseguí trabajo en una cosa sorprendente que trataré de explicarte. Se trata del tendido de 2 largas cintas de hierro sobre las que se deslizará una gigantesca oruga. Arrastra unas cabañas sobre ruedas que llevan gente en su interior. ¡Es fantástica! Muchos besos, Yogurtu. Querido sobrino, estoy muy impresionado por lo que me cuentas de esa oruga con cabañas. En mi vida había oído hablar de nada que se pareciera tanto a un tren. Lamento que no hayas dicho exactamente las palabras mágicas Singi Ngtumi. Debes prestar más atención si quieres triunfar. Tuyo, tu tío Oblongo. Una carta es un momento. Es breve, tiene una idea central clara y es un compromiso, como todo eso que queda escrito, publicado, editado, grabado, ¿sí? sobre las tablitas de arcilla en Sumeria, sobre las piedras después, en los frentes de las catedrales góticas y en todos los medios de grabación de los que disponemos hoy. Una carta es un momento que se cristaliza, porque en el instante en que me decido acercarme al otro, pienso en el otro y es ese momento, ese preciso momento el que queda cristalizado. Literariamente es breve, es un género que no tiene gran extensión. Normalmente hay una sola idea, una idea importante que casi siempre tiene que ver con los sentimientos. Y es un compromiso, porque como quien edita un libro, como quien graba una canción, como quien pinta un cuadro, como quien talla, como quien graba, como quien esculpe, es un compromiso. Es dejar para los que vienen atrás, dejar para los que siguen nuestro camino, o simplemente los que andan buscando testimonios. Y una carta, no se olvide, una carta es precisamente una respuesta siempre. Querido tío Oblongo, ¿cómo extraño a todos? ¿Qué es de la vieja pícara tía Ganga? ¿Sigue con sus grupos de orientación para adolescentes? ¿Y el jefe Apobutu todavía me guarda rencor por mi amistad con su mujer? Te cuento que he escrito una comedia musical sobre la historia de mi vida. Espero tener éxito. Te contaré una escena. Es un viejo recuerdo de la infancia, el día que me enseñaste los secretos del ritual para provocar la lluvia. Y la carta es un ida y vuelta, como la comunicación. Pasa así. Yo hoy decido comunicarme con Clarisa, que está lejos tomando mate, y vaya a saber dónde. Por alguno de esos impulsos del sentimiento y porque uno la quiere un montón, dice, hoy le voy a escribir a Clarisa. Bueno, a todo esto, hasta que uno se decide a escribir, pasa un tiempo. Pongámosle un día, dos. Uno se repite a la mañana, cuando dice, tengo que escribir a Clarisa. No puedo dejar pasar más tiempo. Hasta que, bueno, un momento, uno va a trabajar, robas 10 minutos, un café, bueno, y garabatea sobre un papel unas líneas para Clarisa. Después viene el segundo paso. El segundo paso es ir al correo, porque esto no es mail, esto es carta a la manera tradicional, bien, bien tradicional, con sobre, saliva, ¿eh? Como me dijo una vez una nena que nunca había visto cerrar un sobre, y yo cerré un sobre delante de ella, y le dice a otra, quinto grado, lo pega con baba. Bueno, precisamente viene el momento ese, el momento de la estampilla, el sello postal, que no es ese sticker que cuando uno va al correo y deja, es un sticker que es todo lo mismo, siempre la misma grafía, la banderita. No, por ejemplo, yo vivo en Bernal. Entonces compro en la oficina de Bernal, del Correo Argentino, estampillas con temas. Entonces usted, por ejemplo, qué sé yo, por mes tiene 2 o 3 emisiones de estampillas. He comprado Caciques Argentinos, por ejemplo, Fallecidos del Rock Nacional, homenajes al Eternauta, a Inodoro Pereira o a Mafalda, animales, fauna, paisajes. Hay series sobre el vino, sobre el mate. Hablando de mate, vuelvo a Clarisa. Yo en sobre, fui al correo, metí en el buzón. Si todo va bien y el Correo Argentino lo permite, en una semana, 10 días, Clarisa está teniendo la carta en su poder. La carta, la más barata, que sale 1 peso. Esa es la que se llama franqueo simple. Por eso el nombre del programa. Franqueo simple porque es la más barata, la más económica, es la que tarda, pero bueno, es la que está al alcance de todos. Además porque franqueo remite a franqueza, simple a sencillez, a humildad, a estar hablando de igual a igual, papel mediante. Bueno, una semana, 10 días y Clarisa recibe la carta. Claro, ahora la lee, se emociona y dice, Pedro me escribió. ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto hace que no lo veo a Pedro? Entonces dice, le tengo que contestar, porque una carta se contesta siempre con una carta. Entonces Clarisa, ¿qué hace? Dice, le voy a escribir. Y le pasa lo mismo que me pasó a mí. Un día, dos días, le tengo que escribir a Pedro. Es una vergüenza. Él debe estar esperando y yo todavía nada. Escribe, repite ese ritual del sobre, de la saliva y la lengua, de la estampilla. Y en 10 días más, con suerte, yo recibo la respuesta de Clarisa. En realidad pasó un mes. Normalmente, si todo esto se mantiene, uno en el año, con todas las digresiones habidas y por haber, se cartea con alguien 5 o 6 veces. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de todo esto? Es la espera. Es saber que cuando uno manda una carta, es tirar una botella al mar y tener la ferviente, pero ferviente esperanza de que esa botella va a llegar a las manos del destinatario. Querido sobrino, no te escribí hasta ahora porque estaban aplaudiendo. Te diré que el jefe Afoguto sigue muy enojado. Ya no sale a cazar porque dice que no soporta ni las embestidas de los rinocerontes ni sus cuernos. Sobre la vieja pícara tía Ganga, te cuento que en atención a su edad, en la aldea todos la respetan mucho. Por eso se fue a vivir a otra aldea para ver si tenía mejor suerte. Te recuerdo que para triunfar con tu comedia musical, las palabras mágicas Singhi Nktumi pueden serte de utilidad. Un abrazo, tu tío Oblongo. Querido tío, por fin he triunfado. Estrené finalmente la comedia musical sobre la historia de mi vida. Le puse como título Tus palabras mágicas. Singing to me. El éxito es sensacional, aunque no sé si será por las palabras mágicas o por el realismo con que actuó la escena de la choza con la mujer del jefe Afoguto. Esta escena me está dando grandes satisfacciones. Y ahora te dejo, porque ya salgo a hacer el número final en el que bailo con mi tío Blongo por las calles de Nueva York. Singing to me, Saturday night. You promise your love to me. Oh, my heaven above me. Singing to me, Saturday night. I started my dream with you. I'll make you feel like a princess. I shall bring you the stars. You make me happy, you make me so new. All of a sudden, my troubles are through. Singing to me. Seguimos en Franqueo Simple, la propuesta comunicativa de Pedro Carlos Costa por el 94.7, Radio Aijuna. Bien de acá. hoy tenemos otras maneras de comunicarnos, ¿no? Las formas nuevas no se oponen. Por eso, a medida que yo me vaya amigando con la tecnología, le tiro datos para que usted se comunique con nosotros. Por lo pronto, tenemos un lugarcito para que nos mande su mail. Y ese es franqueo simple con QU, no con K como escriben los chicos hoy, franqueosimple@yahoo.com.ar. Andamos armando un blog, andamos con el teléfono y, por supuesto, sería maravilloso, absolutamente maravilloso, que nos llegara una carta de esas con sobre y con estampilla. Hace unos días recordaba, porque pareciera como que la tecnología va en contra de la lírica y de la poesía, yo creo que no es tan así, porque lo que intentamos desde este lugar así misterioso de la noche de los viernes es precisamente algo así como vender artesanías en la época de la producción en serie. Cuando todo el mundo se convierte en algo impersonal, intentamos hacer una cosa distinta, hacer una cosa de esa que tiene la marca de nuestra propia mano, la marca de nuestra propia impronta. Y le decía que armando todo esto y pensándolo, porque siempre todo esto lleva más tiempo del que uno imagina, me encontré con las declaraciones de Humberto Eco, o mejor dicho, recordé las declaraciones de Humberto Eco, que alguna vez cuando estuvo en Argentina habló del futuro del libro como objeto, y él llegó a la conclusión de que el libro no iba a morir nunca, porque algunos vaticinan que desaparecerá, como en su momento se dijo cuando apareció la televisión que iba a morir el cine, o que cuando apareció el video iba a morir también el cine y la televisión, y sin embargo aquí está y las cosas han ido mutando. Recuerdo, por ejemplo, cuando toda Europa pintaba al temple, es decir, algo parecido a lo que para nosotros es la témpera, del norte de Europa, de los Países Bajos, aparece el óleo. Y hubo quienes, pre-Renacimiento, o sea, poquitito antes nomás del Renacimiento, auguraban la muerte definitiva de la pintura, porque precisamente el óleo venía a competir con el temple. Y hoy se sigue pintando al temple, se sigue pintando al óleo, y hay un montón de otras alternativas. Y sin ir más lejos, los que andamos en esta cosa de las artes plásticas, sabemos que hace un tiempo, cuando aparece este bicharraco de la computadora y todo lo que implica, algunos dijimos, y esto va a modificar el criterio estético y lo plástico. Y es verdad. Y ahora, en prácticamente todos los salones, o sea, los certámenes de artes visuales o de artes plásticas, hay un apartado que tiene que ver con la electrónica, o mejor dicho, con esta cuestión de la computadora aplicada a la expresión visual, con nombres diferentes, ¿sí? Pero ya no es el grabado, el dibujo, la pintura, la escultura solos. Han tenido que aceptar este hermano recién llegado dentro de los medios de expresión. Y, bueno, a nivel de comunicación también. Yo le recuerdo, estamos, si usted nos quiere mandar sus impresiones, sus datos, franqueosimple@yahoo.com.ar. Cuando me reponga de todo lo que me está pasando por el alma en este momento, le voy a decir los teléfonos, le voy a decir cómo acceder a nuestro blog, un montón de cosas. Porque yo, en este momento, ¿sabe una cosa? Tengo una cosa bárbara en el alma, pero soy absolutamente feliz. No hace mucho que leí tu carta y sin fuerzas para contestar, mil pedazos al viento nos separarán. Pondré casa en un país lejano para olvidar ese miedo hacia ti, este miedo había aquí. Y no hace mucho que rompí tu recuerdo pensando acabar de una vez. Pero el tiempo y la distancia no son todo para mí. Siempre hay algo que me hace volver. Siempre he escuchado, ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Siempre he escuchado, ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Tengo remedio, ni lo quiero tener. Pero ni el miedo ni tus cartas lo son todo para mí. Quizás otra vez te echaré la culpa a ti. Siempre he escuchado, ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Siempre he escuchado, ya no te creo. ¿Por qué no te entiendo? ¿Por qué estás tan lejos? Aijuna 94.7, bien de acá. Violencia es acuchillar, violar, balear, discriminar, escupir, discutir a los gritos o a los golpes, que te insulten, que te secuestren, que te golpeen, que te toquen, que te toquen, que te toquen, que te toquen de una forma que no quieras. No, la violencia hace que uno se sienta mal y hace sentir mal al otro. Wishy one is win. Wishy one. Es un mensaje de Alexis, Lipe, Sori, Laureano, Caja y esta radio. Cada vez que prendías el aparato te ponías a pensar y creías que hacer radio era algo que le pasaba solo a algunos privilegiados. Radio Aijuna te invita a que dejes de soñar y empieces a producir tu propio espacio. Mandanos tu demo en audio junto con un proyecto por escrito a Triunvirato 525 Quilmes o por mail, audio en formato MP3, a info@radioaijuna.com.ar. Arranca, macho. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Estamos compartiendo Franqueo Simple, un programa para los afectos, una charla con las cartas sobre la mesa. Hasta las 0 horas por Radio Aijuna 94.7. Franqueo Simple. Y cuando nos metemos a revisar correspondencia ajena, vieron que hay muchos libros que recopilan las cartas de personalidades, de políticos, de escritores, de artistas. ¿Quién de nosotros, hablo de los que venimos de la plástica, no nos hemos quedado horas leyendo las famosas cartas a Teo que Van Gogh escribía a su hermano? Pero saben, yo me he preguntado en un momento, ¿qué derecho tenemos nosotros de meternos en la intimidad de los demás. Porque en realidad, el autor, el que escribió eso, lo escribió en la intimidad, en la soledad, para otra persona que la recibiría también esa comunicación en la soledad y en el silencio. En los últimos tiempos hay un par de experiencias, de anécdotas que me gustaría compartir con ustedes. Uno es la de una alumna mía de Bellas Artes que se llama Sabina Pariani. Sabina descubrió en su casa, mejor dicho, en la casa de sus abuelos, descubrió los paquetitos con las cartas que los abuelos se mandaban cuando estaban de novios. Un día trajo el material y yo recuerdo el momento en que un papel amarillento en las manos y leímos que decía: él, no veo la hora de que llegue el sábado para encontrarme con usted. Eso se lo escribía a quien yo no sé si ya era o todavía no era la novia. Le digo a Sabina: ¿realmente tenemos derecho a mirar esto? Y se puso colorada. Y yo tuve la sensación de estar violando la intimidad de alguien o de un par de personas que se amaron mucho en algún momento de sus historias personales. Y ella hizo un trabajo hermoso, trabajo de grabado y de dibujo y de pintura a partir de las cartas de sus abuelos, de las fotos de las casas donde vivieron sus abuelos y de la máquina de coser, que aparentemente era todo un símbolo en la casa, porque la abuela, digamos, la cabalgaba, ¿no? Y la máquina de coser es un elemento realmente emotivo por ahí, porque, bueno, yo también tengo ese sonido grabado en la cabeza de cuando era chico y mamá pedaleaba hasta, por lo menos, hasta la llegada de la máquina eléctrica. Hizo un trabajo muy lindo, le decía, utilizando plásticamente los textos de los abuelos. Pero creo que Sabina no siguió leyendo las cartas. Se quedó con eso, con frases sueltas, las utilizó desde lo estético, desde lo visual, pero no se metió. Estoy casi seguro que la gran mayoría de esos textos están casi intactos, casi intocados. Ese es un caso. Y el otro es el de los papás de Luisito García. Luisito García es un señor que tiene 47 años, o 48, que fue alumno mío de séptimo grado allá por el año 1973, cuando yo me puse por primera vez un guardapolvo, pero no para estar del lado de allá, sino para estar del lado de acá. Y los papás de Luisito García, dos personajes. Ella, una robusta y risueña maestra. El papá, un delgado y desgarbado contador. Los dos con tremendas sonrisas. Ruidosa ella, casi silencioso él. Ella expresiva con las manos, él expresivo con las cejas y con la frente, que tuvieron una manera de conocerse bastante particular. Ella vivía en el Chaco, vino de viaje a Buenos Aires, se conoció con el que después sería su esposo y se vieron una semana, nada más que una semana. Después de esa semana, ella volvió al Chaco. Estuvieron un año sin verse. Se volvieron a ver un año después para casarse. Ahora, en ese año se escribieron, muchos se escribieron. Yo algún día le voy a grabar algún testimonio a ella, porque ella está todavía en condiciones de decir cosas, porque tiene una vitalidad asombrosa. Y me recordó más de una vez, porque esta anécdota la hemos hablado más de una vez, porque realmente es bastante significativa, me decía que le pasaban cosas muy raras, como por ejemplo que ella le escribía cosas que él todavía no le había preguntado. Y venía la carta de él, que había salido desde el otro destino, más o menos al mismo tiempo, y que no se podían haber cruzado. O sea, que se escribían a veces sin saber el contenido de la carta del otro. Bueno, hace, no sé cuánto, pero si Luisito tiene

Franqueo simple. Una manera de comunicarnos. Un rescate de lo mejor de nosotros en dirección a los demás. Hasta las 0 horas por Radio Aijuna 94.7. Franqueo simple. Claudio Ortega se metió en la página de la radio y como no encontró el teléfono, se vino acá a desearnos lo mejor, no digo suerte porque no se dice, toda la merda del mundo. Gracias, Claudio, pero realmente, realmente gracias. Un tipo de radio también, ¿eh? Estamos en Triunvirato 525. Si usted me quiere matar de un infarto, me manda una carta con estampilla y todo. Triunvirato 525, 1878, Quilmes. Triunvirato 525, 1878, Quilmes. Si no, si usted es más cibernético, franqueosimple@yahoo.com.ar. Y si tiene ganas de llamar ahora, estamos en el 4257-8457, Radio Aijuna, 4257-8457. Y esto de las cartas, ¿no? Esto, por ejemplo, lo que le pasó a Guadalupe Moreno, la esposa de prácticamente el mentor de la Revolución de Mayo. María Guadalupe Cuenca, que así se llama, o así se llamaba, le escribía en julio de 1811, le escribía a su esposo Mariano Moreno. Lo que ella no sabía es que cuando ella estaba escribiendo la carta, él hacía 4 meses que ya estaba muerto. Mi amado Moreno, dueño de mi corazón, me alegraré que estés bueno, gordo, buen mozo y divertido, pero no con ninguna mujer, porque entonces yo no tendré el lugar que debo tener en tu corazón por tantos motivos. Con fecha de 26 de este te escribo, pero con todo lo vuelvo a hacer por no perder ocasión de darte el gusto de saber de tu familia y tener yo el consuelo de escribirte, ya que no te veo. Me parece que ya con esta llevo escritas 13 o 14 cartas. La primera fue por mano de Larrea, la segunda por mano de un inglés que se fue, otra por la de doña Mercedes La Sala, que me manda avisar siempre que hay proporción. Otras por mano de don Alejandro, el inglés viejo que te visitaba. A Larrea le han embargado todos sus bienes, con el pretexto de que debía derechos 100,000 pesos, y le han hecho 1,000 picardías. Y el pobre sigue desterrado en San Juan. El mes pasado se embarcó para Norteamérica el hijo de Saavedra, con Aguirre, de diputados, a pedir armas. Corre muy vivo que los portugueses han declarado la guerra a Buenos Aires. Pronto seremos portugueses y no podrás volver, por lo que será mejor me mandes buscar. No dejes de escribirme todo lo que te pasa. Ábreme tu corazón como a tu mujer e interesada en todas tus cosas. Basta de guardar secretos a mí. Cumple con tus obligaciones de cristiano. No te olvides de mí. Ve modo de que nos veamos pronto, allá o aquí, porque sin vos yo no puedo vivir. No me falta nada, gracias a Dios. Y Dios te dé cuanto deseas y a mí me vuelva a mi Moreno, que es lo único que quiero y debo desear. Micaela sigue acompañándome y siempre me llevo en buena armonía con todas. Vienen todas las noches. Y los días de fiesta me traigo a Mariquita y a Anita a comer. Tu madre no viene sino tal cual día por no dejar sola su casa. La Marcela siempre me quiere lo mismo, a mí y a mi hijo. Todo esto te lo aviso para tu consuelo y que sepas que no me han dejado, pero nada es capaz de distraerme un punto de vos. En vos solo, después de Dios, está todo mi pensamiento. Sola la esperanza y los deseos de volverte a ver me tienen viva. Si me amas de veras, por vos mismo puedes sacar lo que cuesta esta nuestra separación. Y si no te parece mal que te diga que me es más sensible a mí que a vos, porque siempre he conocido que yo te amo más que vos a mí. Perdóname, mi querido Moreno, si te ofendo con esta palabra. No tengo más que decirte. Recibe memoria de todas y dáselas a Manuel. Tu hijo está estudiando ayudar misa. Procura que nos veamos, pero me parece que aquí no puede ser, porque cada día va peor. Hazme llevar. Adiós, mi Moreno. No te olvides de mí. Tu mujer, María Guadalupe Moreno. Ay, Guadalupe, las cartas tuyas se han vuelto nubes. Un ángel cielo y se perdieron. Qué pena grande eres, viudita, y no lo sabes. Qué bárbaro esto de de Guadalupe que le escribía el esposo y el esposo ya no estaba. Algún día vamos a hablar de la misteriosa muerte de Mariano Moreno. Gracias a estos que son los primeros llamados de nuestra audiencia. Nos desean lo mejor Graciela y Quique, que están compartiendo con nosotros este momento. Agostina Rosato, que manda un beso y nos desea éxitos. El Conquistador de América, Ibero, nos desean lo mejor. Y Mercedes Di Benedetto nos manda toda la merd para hoy, para todos los programas. Y el saludo para Claudio Ortega, que creo que se acaba de ir. Así que bueno, se lo vamos a decir igualmente. Mercedes también es mujer de radio, Y claro, ¿quién le garantiza, no, a estas cartas como las de Guadalupe Moreno, a las que usted o yo humildemente mandamos, quién le garantiza la eternidad? ¿Quién puede garantizar la eternidad a las cartas de amor? Porque ¿quién de nosotros dentro de 30 años va a tener guardado un mail, por ejemplo? Está bárbaro, ¿no? Porque nos podemos informar, pero es muy probable que usted un día borre esa información que tiene en la máquina, y además le va, si lo imprime, va a estar todo con la misma letra, le va a faltar una firma. Usted no va a saber si el que le escribió estaba nervioso ese día o estaba tranquilo, si estaba sufriendo o no, porque de última, eso de la caligrafía es una especie de huella que vamos dejando sobre el papel, casi diría como un electrocardiograma o algo parecido. Y ¿quién de nosotros guardará dentro de 30 años o más los mails que recibe hoy? Posiblemente el género epistolar sea un género en extinción. Quizás, a lo mejor, las últimas cartas son las que todavía tenemos guardadas. Así que estamos a tiempo todavía de generar cosas para el futuro. ¿Y sabe por qué le digo esto? ¿Por qué pienso en esto? Porque no hace mucho hablaba con Tony Aversano, un amigo que tiene esta doble vida de ser kiosquero y actor, y me decía que tiene, no recuerdo si un saco o un sobre todo, donde en un bolsillo tiene una carta que le dio la que es su esposa hace de esto muchos años, pero muchos, y por esas cosas nunca sacó la carta del bolsillo. Y es más, quiere que permanezca ahí porque está ahí desde el momento en que ella se la dio. Y cada vez que se pone esa prenda, saca la carta y la vuelve a leer. Eso es maravilloso. Es porque, de alguna manera, conservamos el momento, la gestación de todo eso en algún lugar del corazón o en un rincón del alma, como diría Alberto Cortés. Y en lo personal, no hace mucho, en el verano que pasó, ordenando cosas en casa, yo no sabía que mi señora tenía un paquetito con todas las cartas que yo les mandé, que yo le mandé desde el 70 y algo para acá, cada vez que tuve la oportunidad. Y realmente, si uno valora los momentos vividos y si realmente uno quiere permanecer en los afectos y hacer que el otro permanezca en los afectos de uno, por ahí la carta es un buen recordatorio, una reliquia, una artesanía del alma, pero que hay que generarla, porque cada vez que usted relee esa carta vuelve a vivir ese momento. Usted relee la carta, vuelve a tener otra vez la vivencia, recuerda en qué momento la recibió, cómo estaba ese día. Es como volver a empezar cada vez. Yo no sé si toda la tecnología de hoy me va a dar esas oportunidades dentro de 25 o 30 o 30 años adelante. Así que es como con las fotos también, ¿no? Las fotos que antes uno iba, compraba el rollito, sacaba las fotos y bueno, y ahora encontré no hace mucho fotos negativos, por ejemplo, con imágenes de mi mamá, negativos de fotos de mi mamá, que cumple 90 años el mes que viene, y que precisamente un amigo me hizo unas copias preciosas, unas fotos grandes, donde mi mamá tiene 20 años. Y bueno, mientras yo conserve esos negativos y no los tiren, no los arruinen, no los humedezcan, esas fotos van a poder seguir siendo reproducidas. Sin embargo, por ejemplo, tengo fotos de alguna exposición que hemos hecho por ahí y quedaron dentro de un disco, dentro de un soporte tecnológico, y bueno, y esperando como que en algún momento alguien diga ábrete sésamo y eso me dé la posibilidad de sacarlas, porque están ahí pero no se pueden ver. En fin, esas cosas. Queridísima, buenísima mujercita. ¿Cómo? ¿Todavía en Dresde? Sí, mi querida. Te contaré todo minuciosamente. Fue extraordinariamente cortés el señor König. Me preguntó si no quería hacerme escuchar por su alteza. Le contesté que eso sería un honor, pero que no podía demorarme por no depender de mí mismo. Así quedó. Y ahora, al día siguiente, toqué pues en la corte el nuevo concierto en re. El día subsiguiente, miércoles 15 por la mañana, recibí una tabaquera bastante linda, luego almorzamos en casa del embajador ruso y ahí sí toqué mucho. Ahora viene el momento más feliz para mí. Encuentro una carta tuya que había deseado durante tanto tiempo y con tanta impaciencia. Queridísima, amadísima. Enseguida me fui triunfante a mi habitación. Besé el sobre innumerables veces antes de abrirlo y luego lo devoré más que lo leí. Me quedé mucho tiempo en la habitación porque no podía repetirlo las suficientes veces, besarlo lo bastante. Cuando volví a la reunión, los Neumann me preguntaron si había recibido una carta, y cuando lo confirmé, todos me congratularon cordialmente porque me había quejado a diario por no recibir noticias. Los Neumann son gente cordial. Bueno, ahora a tu carta, porque la continuación del relato sobre mi estada aquí seguirá próximamente. Querida mujercita, tengo que formularte una cantidad de pedidos. Primero, te ruego que no estés triste. Segundo, que cuides tu salud y no confíes en los aires primaverales. Tercero, que no salgas sola a pie, que evites del todo caminar. Cuarto, que estés completamente segura de mi amor. No te he escrito carta alguna sin colocar delante de mí tu querido retrato. Quinto, te ruego que en tu conducta no solo tomes en consideración tu honor y el mío, sino que también cuides las apariencias. No te enojes por este pedido. Tendrías que amarme aún más porque cuido el honor. Y ahora, adiós, queridísima, amadísima. Piensa que al acostarme, todas las noches hablo una buena media hora con tu retrato, y lo mismo al despertar. Pasado mañana, el 18, partiremos. Escribirás ahora siempre a Berlín, poste restante. Te beso y te aprieto millones de millones de veces. Y soy eternamente tu fidelísimo esposo y amigo. Wolfgang Amadeus Mozart. Perdona si te digo, hermano mío, qué ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo de esta vida. Lo

La propuesta comunicativa de Pedro Carlos Costa por el 94.7 Radio Aijuna. Bien de acá. Bueno, y un poco más tranquilos, un poquito más distendidos. Gracias porque también nos se ha comunicado al 4257-8457 Agustina Buenaventura, que nos dice que le vaya bien, éxitos en este nuevo comienzo. Agustina Buenaventura, igual que Agustina Rosato, tienen 11 años, ¿sí? Y están levantadas a esta hora. Y tus mujeres, dice el mensaje, mucha suerte para todos y el mismo placer que hace 12 años. Yo quiero creer que es mi mujer y mis hijas, aunque una de ellas está acá haciendo la producción. Les cuento un poco cómo va a ser el programa, porque hoy, digamos, queríamos instalar este tema de la carta, esto de comunicarnos por medio de la cosa escrita. El programa va a tener un invitado imaginario, alguien que estará sentado acá en nuestra fantasía, en torno a quien girarán todos los textos, los comentarios, los testimonios, la música. Un personaje que algún día podrá ser el hijo, algún día podrá ser el artista, el cura, el tipo de uniforme, el vecino, el pirata, el fantasma, el operador de radio. Hacer un programa intentando comunicarnos con la diversidad de gente que nos rodea. Buscar la música como para reflexionar, porque la música la buscamos en castellano y con la intención esta de encontrar grandes decidores, gente que habla mejor que nosotros, que dice a lo mejor de la mejor manera posible, como buen poeta, como buen trovador, las cosas que uno siente, pero que a lo mejor no sabe del todo sacar y poner en dimensión de los demás. Y cerrar siempre con una carta. Para mí, les confieso que es un ejercicio interesante, sumamente valioso, que me, en lo personal, me ayuda muchísimo a comprender un poco más a los demás. Y este es esto de ponerme en emisor, en remitente. Y si un día la carta es a papá, y bueno, yo me tendré que poner en hijo. Y el día que la carta sea para el hijo, yo tendré que ponerme en papá. Este juego de ocupar los lugares de los demás es una de las cosas más lindas que hay en esto de autoeducarse, porque lo que más nos educa es precisamente este vínculo que tenemos con los otros y esto de andar juntos tramos de camino en la existencia. Así que, bueno, un poco esa es la idea. Nosotros hemos escuchado hoy unas cuantas cosas, hemos hablado, yo empecé muy acelerado, le hablo con absolutamente toda mi sinceridad. Dice por ahí uno de los separadores que es un programa hecho con las cartas sobre la mesa, y es verdad. Le hablo desde el corazón, sinceramente. No le estoy contando nada. Ahora estoy mucho más tranquilo y mucho más feliz que hace un rato. ¿Por qué? Y porque tengo la suerte de tener esta posibilidad que tan, pero tan gentilmente los amigos de Radio Aijuna me han ofrecido. Yo no voy a cansarme nunca de agradecerle a Martín que haya pensado en mí. Después de tantos años que nos hemos cruzado, tengo la sensación de que cuando uno se conoce con gente nueva, como el operador, por ejemplo, esta sensación de que hace un montón que hemos hablado, y realmente hemos hablado, creo que hoy por primera vez, tener la terrible satisfacción de que mi hija está haciendo la producción de este programa. Porque es muy lindo trabajar con los hijos. Es muy grato trabajar con los hijos. Así que bueno, vamos a intentar que esto suceda semana a semana. Yo me animaría a decirle hoy quién es el invitado que vamos a tener la semana que viene. Y el invitado que vamos a tener la semana que viene va a ser el hombre de circo. Es el trashumante, el de acá para allá, el ese que a mí por lo menos me gustaba cuando era chiquito, pero después me deprimía porque veía que el mismo tipo que me había vendido las entradas era el que después hacía de mago y después se cambiaba la ropa y hacía otro rol más. Vamos a comunicarnos con esa gente. La semana que viene le vamos a escribir al hombre de circo. Estamos en el 4257-8457. Si quiere mandarnos correo electrónico, estamos en franqueosimple@yahoo.com.ar. Y bueno, vamos a hacer una cosa. Yo tengo la carta hoy para cerrar este primer programa, pero hoy no hay un invitado, o por lo menos no tenemos un invitado imaginario, por lo menos en el modo en que les acabo de comentar que va a ser la mecánica de siempre. Pero hoy para mí es más que importante la presencia de todos ustedes del otro lado. Esto de sentirse escuchado, que es la misma maravilla que nos sobreviene a diario cuando estamos en la escuela y hay unas cuantas voluntades que no sé si dependen de lo que uno diga, pero por lo menos que sí están pendientes de lo que nosotros decimos. Y hoy yo no pude, cuando armé el programa, no pude, de ninguna manera pude evitar pensar que del otro lado, el destinatario de esta carta mía de hoy, de esta primera carta, es usted que está del otro lado. Sos vos que estás del otro lado. Así que la carta de hoy, mi carta va a ser a ese que está del otro lado. Una vez más, estamos en el 4257-8457, estamos en franqueosimple@yahoo.com.ar, y si estamos para el infarto, triunvirato 525-1878, Quilmes. Bueno, la carta de hoy dice así. A vos que me acercaste unas líneas, dos puntos. Me encontré con tu papel casi descuidadamente sobre mi lugar de trabajo o entre las hojas de un libro o sobre la mesa de la cocina, sabiendo que el encuentro sería inevitable. A veces fueron pocas palabras, las mínimas indispensables para que el mensaje llegara a destino sin errores de interpretación. A veces tu carta se empequeñeció y se convirtió en dedicatoria en la primera página de un libro regalado, o se hizo la minúscula invasión de unos pocos vocablos en uno de los márgenes de esa agenda mía tan llena de querer hacer y no poder. A veces cruzó el océano o el desierto patagónico, habló de soledad, de lejanía, de estar donde se debe pero no se quiere, ausencia larga de esas que nos hacían languidecer cuando aprendíamos las primeras letras en la cuestión de amar. Una carta dijo que teníamos que despedirnos o encontrarnos para siempre. Una carta pidió perdón algunas veces y lo dio otras tantas. Carta al futuro o al pasado, carta abierta, carta marcada, carta sobre la mesa, carta en la manga, cartón lleno, carteles de venta, última carta, carta, mensaje, postal del alma, ventana interior, sello, estampilla, mata sello, mata el alma, mata la soledad, mata la pena, carta. Esquela de puntas redondeadas de tanto peregrinar bolsillos, tarjeta ajada, ennegrecida, caricia exagerada y rumor de amores distantes o, cuando menos, desencontrados. Humedad de lágrima o de beso, dibujo corrido, maquillaje descuidado y porción de tiempo. Siempre, siempre el tiempo. Estás ahí. Vuelvo a tus papeles. La leo una y otra vez. Una y otra vez todas tus líneas con todas las posibles formas de amor. Carta de cruel y lastimada ortografía. Carta pulcra, pulida, clara. Vuelvo. Vuelvo. Vuelvo y cada vez soy yo que vuelvo a amar o no. A sufrir o no. Pero sí a ser el que era. Ese que, lleno de intrigas, desgarró un sobre y lo guardó con estampilla y todo. El que descubrió tu huella entre miles de otros papeles. Tu letra me hace bien. Me saca de la soledad y el desamparo. Tu palabra será eterna mientras yo conserve para mí estos baratos documentos. Solo yo sé que hay detrás. Solo yo sé que hay detrás de tus caligrafías. Solo yo sé que vos sabés. Sabemos. Nada más que eso. Estaremos siempre y no habrá más muerte ni despedida. Guarda mis palabras. Guardo las tuyas, aún las duras, aún las dolorosas, que estén con vos, conmigo las tuyas, con toda la eternidad que da un pedazo de papel. Gracias, Pedro. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra. allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Estamos compartiendo Franqueo Simple, un programa para los afectos, una charla con las cartas sobre la mesa. Hasta las 0 horas por Radio Aijuna 94.7. Franqueo Simple. Bueno, felicitaciones, acá recibimos de del dueño del sobre todo con la carta adentro. La familia Cian nos desea mucha suerte también. Besos y éxitos de la familia Barbero. La familia Barbero nos está escuchando por internet. Están en México. Liliana, mamá de Daniela, también nos desea lo mismo. Muchos besos de la abuela, la abuela mi mamá, porque como es la nieta la que atiende, no es la abuela, es mi mamá. Un saludo de que nos mandó varios correos electrónicos, no es una carta, pero la carta está. Esto es Rosana. Saludo de Mariana Ferrarotti o Serralotti, puede ser. Sí, es Mariana Ferrarotti, yo creo que debe ser, ¿no? Emilia D'Ambrosio, que le encantó el programa. Y después aquí dice, te escuché en vivo y en directo en clases y te he visto en video. Ahora estás hasta en la radio y te digo una cosa. Bueno, dice cosas, que le gusta escucharnos. Y esto dice, felicitaciones en este nuevo... Mariana, vas a tener que mejorar la letra. Un abrazo bien de acá, del corazón, Nati. Bien, hemos sobrevivido a este primer encuentro. Yo quiero agradecer que estuvieron del otro lado. Quiero agradecerle a los amigos de la radio por esta posibilidad de crecimiento que me dan, porque realmente uno crece a diario. Gracias a los que estuvieron del otro lado, gracias por los mensajes, gracias por las cartas que seguramente van a llegar, gracias por absolutamente todo. Carta a Triunvirato 525-1878, Quilmes. Correo electrónico a franqueosimple@yahoo.com.ar. Y este teléfono se lo agenda ahora, porque yo después me voy a olvidar de decírselo. Para el próximo programa es el 4257-8457. No voy a decir más, muchas gracias. Para mí fue un gusto.